tratamiento de plantas medicinales con sales en tina, peluquería, uñas y muchos más servicios en salud y belleza. Además, contamos con maquinaria de última tecnología y paquetes personalizados para que no pierdas la oportunidad de regalarte un día que sea solo para ti. Reserva tu cita ya, 659-779-969. En Montenegro, salud y belleza, saldrás como nueva. Calle Badaya 33 Bajo, Victoria. ¡Uf! ¡Mire qué talle! ¡Qué curvas! Sí, ella se ve muy bien. ¡Claro! Realza su figura. Es un vaquero de Stan Jeans que se adaptan a tu cuerpo como una segunda piel, dándote seguridad, comodidad y movimiento. Nuestra experiencia nos permite diseñar un jean para mujeres reales que quieran sentirse auténticas y seguras. Stab Jeans, de Colombia para el mundo. Visítanos en Galerías Itaca, calle General Álava 7, local 17. Nuestra web, www.stabjeans.com. Llámanos al 663-577485 y te enviamos por catálogo. Stab Jeans, vaqueros para mujeres reales. No cocines en Navidad y menos en el fin de año. Buen sabor, Chico Cervantes. ¡Ajá! Llegó a Vitoria, los sabores de mi tierra. ¿Qué tiene la cena para tu familia? Lechona, lechona con rellena, pavo relleno, carne en rollo, pollo relleno, tamales. Encarga tu cena con tiempo. Los sabores de mi tierra, 603-2786-16. Latina es más música. Siempre he querido tenerte, no me importa cómo. Sentir tu perfume que respire mi piel entregada. Deseos de cosas secretas que tengo guardadas. Que parta tu cuerpo caliente, que me queme hasta el alma. Un cariño que rompa barreras. Un momento de amor, aunque fuera una mentira fatal. Es que yo quiero saciar y no me importa vivir el romance que sea. Y que me pidas como quieres sentir. Solo contigo, amor, solo contigo. Y que tus sueños se queden en mí, pieza por pieza, cuerpo a cuerpo seguir. Solo contigo, amor, solo contigo. Si quieres te doy de adelanto el fuego en mis besos. Que sepas que te amo, que amo desde lo más adentro, soñando momento a momento que estás a mi lado. Que parta tu cuerpo caliente, que me queme hasta el alma. Un cariño que rompa barreras, un momento de amor aunque fuera una mentira fatal. Es que yo quiero saciar y no me importa vivir el romance que sea. Como quieres sentir y que me abrigues y me hagas vivir solo contigo, amor, solo contigo. Y que tus sueños se queden en mí, pieza por pieza, cuerpo a cuerpo seguir solo contigo, amor, solo contigo. 11 de la mañana, 6 minutos. Eurolatina, auténtica. Morena y la quise mucho, pensé ser su novio toda la vida. Yo tuve una morena y la quise mucho, pensé ser su novio toda la vida. Pero un día mi suegro me llamó y me dijo, se casó, se retira, mijo. Pero un día mi suegro me llamó y me dijo, se casó, se retira, mijo. Lo voy a resolver, ya lo estoy resolviendo, ya lo tengo resuelto, mejor no vuelvo. Lo voy a resolver, ya lo estoy resolviendo, ya lo tengo resuelto, mejor no vuelvo. Mi suegro es tan peligroso, pa' librarme la vida me voy mañana. Como sé que mi suegro es tan peligroso, pa' librarme la vida me voy mañana. A mi novia esta noche le doy un beso, y a mi suegro le juro que no me gana. A mi novia esta noche le doy un beso, y a mi suegro le juro que no me gana. Yo más bien que casarme, yo más bien que casarme, yo más bien que casarme, lo digo en serio. Lo voy a resolver, ya lo estoy resolviendo, ya lo tengo resuelto, mejor no vuelvo. Resuelva pues, José, a ver. Yo no me le miro. Mi suegro es tan peligroso, pa' librarme la vida me voy mañana. Como sé que mi suegro es tan peligroso, pa' librarme la vida me voy mañana. A mi novia esta noche le doy un beso, y a mi suegro le juro que no me gana. A mi novia esta noche le doy un beso, y a mi suegro le juro que no me gana. Yo más bien que casarme, yo más bien que casarme, yo más bien que casarme, lo digo en serio. Lo voy a resolver, ya lo estoy resolviendo, ya lo tengo resuelto, me mejor no vuelvo. Eurolatina 107.1, más auténtica, te acompaña en tu casa, en tu trabajo o en cualquier parte del mundo, donde quiera que vayas. Descarga nuestra aplicación Radio FM Eurolatina. Tu figura, ese trajecito corto te queda bien, combinado con mi lipstick color café, que bien te ves. Me hipnotiza tu cintura, cuando bailas a los dioses te quieren ver. Ya no perderé más tiempo, me acercaré. Yo solo lo miré, me gustó, me pegué, lo invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, así que no se baila más en tiempo. Yo solo baila más a tiempo. pasar las horas, cada minuto contigo es un sueño. Quisiera ser tu confidente. Se baila en hace tiempo. Yo solo lo miré, me gustó, me pegué, lo invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento. Eso que no se baila en hace tiempo. Muévete, muévete, muévete. Bailalo, bailalo. Ritmo, esto es para que tú te vaciles. Rumba, esto es para que tú te motives. Muévete, muévete, muévete. Bailalo, bailalo. Yo soy Alita, la reina de la. Para el mundo, escuchas Eurolatina FM. ¿Qué más milagro que haber poderte conocido? ¿Qué más regalo que tenerte aquí? Estar sin ti es un invierno sin abrigo. Y ya llegó diciembre y no te tengo aquí. Amistad en el día de cumpleaños. Eurolatina es más música. Tuya, ya fue tu gata. Está contigo loca, papá, pa' casa. Si yo fuera tú, te soy sincero, le corto la luz, la freno, coel el celular. Órale, my number. Me está persiguiendo por no que me esconda, que se tranquilice. La quise, se enfangó, pero no lo admite. Me trata de manipular, diciendo cosas pa' que piense. Dice que no voy a encontrar un amor que sea permanente. Pelea mucho, de una la corto. Si la pillo mal vaya rebuscándome el teléfono. Si pelea mucho, de una la corto. Si tengo una amiga, ella piensa que le meto. Si pelea mucho, de una la corto. Si discutiendo más a la voy, me falta respeto. Si pelea mucho, de una la corto. Si la veo faranduleando mucho por Twitter y Facebook. Si pelea mucho, de una la corto. Tú te equivocas, muchacha, baja 100, eso no es cola. Ya en velocidad te alejas de la realidad. Pensando en mí, quizá yo no pienso en ti. No pienso en ti. Sin total, hasta aquí lo que vino fue para nada. Yo le di siempre bien, ahora me paga mal. Llévese lo suyo, llévese de mal. Su novela, mis papeles de patán. Amenaza hacer bien, pero su polea va a chillar. Si te pone a inventar con este man, ya está. Hijo consentido, preferido. Resuelve con ellos, no conmigo. Mujer, que bajo tú has caído. No te di anillo de diamante, niño. Protección, mucho guate que ya abrí. Elíjate pa' lo tuyo, yo ya estoy puesto pa' lo mío. Y ando con plan pensando. Zapacito roto, que yo cambié por otro. Porque me di cuenta que no me conviene. Porque no sabes lo que tiene ese zapacito roto. Que yo cambié por otro, porque me di cuenta que no me conviene. Porque no sabes lo que tiene. Oye, tengo Calderón, plan B, plan B. Sexy Maldi. No más sex, que sabe, sabe. Ay, ya está. Jigiri Record, me. Jigiri Record. Jigiri, Jigiri. Final Record. Oye, zapatito rojo. Si pelea mucho, de una la corto. Durán de coach, con Hate for Lay. La Society. Ya, ya. Tengo Calderón, plan B. Que sabe, sabe, me. Que sabe, sabe. Oye, la diferencia entre usted y nosotros es que nosotros mandamos y vamos. Sexy Maldi, plan B. Con Tego Calderón. En el Love and Sex. Love and Sex. Eurolatinas 107.1. Sin velas, que dices haberte atrapado en tu propia maraña, vagando como ave sin rumbo, araña sin tela. Recuerdo que tú me decías que así. estoy sin flauta. Tú ves que duele, tú ves que duele. El ver en los brazos de otro no te ama si quiere. Esa hierro que muere. Que sales, lo buscas y lloras, que tu alma desgarra. Igual como a mí me pasaba, tu infierno se crece. Ya sabes que no suena igual violín y guitarra. Sabiendo cómo yo te amaba, con él te marchaste. Recuerdo que yo al reclamarte me hablabas y olvido. Hoy tienes cosechas amargas de hiel que sembraste. Yo sé cómo debes sentirte, yo ya lo he vivido. Ya ves que duele, tú ves que duele. El ver en los brazos de otro lo que amas si quieres. Estás escuchando en Latina 107.1 más auténtica. El tango se me acabó y el olorcito es fuerte. Me aprietan los calzoncillos porque son los mismos de ayer. El tango se me acabó y el olorcito es fuerte. Me aprietan los calzoncillos porque son los mismos de ayer. Porque ando sin trabajo, ajo. Y ahora más tengo fiando, ajo. No me he fiado en Armando, malo. Se me salió el dedo en el roto del zapato, y para colmo mi novia me echó, y ni la más burra me presta atención, en Palau estoy. Hey, los tres gamines presentan, él es el que te viene cobró, él es con el alicate cortó, él es los servicios de guamochó, él es agua, luz y teléfono. Tengo un par de babies que me dicen papi, cómprame la leche. ¿Qué pasó? Esos hijos no son míos, pero es un tapao, me los quieren meter. El tanto se me acabó y el olorcito es fuerte. Me aprietan los calzoncillos porque son los mismos de ayer. El tanto se me acabó y el olorcito es fuerte. Me aprietan los DJ Octavio. Y nosotros somos los cantores de Chibuco. Doña Marina vende chuzos en el estadio por detrás. La otra vez me comí uno y un dolor me empezó a dar. Ese chuzo era de gato y era muy duro al masticar. Y cuatro vuelas me ha tumbado y ahora el peruano me dirá. Marina vende Rini, ella no que vende chuchurrini, se la rebusca vendiendo fritatini. Todo el que llega pide una gaseosini, su pedazo de jeta y patas de gallini. Ella sabe que me gusta la mujer. morcilla en bigadeña, que me la sirva pero con agua panela, un pedazo de boje cuñado con oreja, sirva bastante que le pago en la quincena. Pero ella no sabe que me voy a volar. ¡Qué belleza! ¿Cómo me voy a hacer? No voy a pagar. Doña Marina vende chuzos en el estadio por detrás. La otra vez me comí uno y un dolor me empezó a dar. Ese chuzo era de gato y era muy duro al masticar. Y cuatro muelas me ha tumbado y ahora el peruano me dirá. Doña Marina vende salmoninero, bien prohibidor, sabor tropical. Latina, la emisora más auténtica. Latina, 107.1 más auténtica. Latina 107.1. de pensar que ahora es diferente. Ni un instante como este queda en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido. Ni el mañana tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse. Mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltar cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. FM, más crossover. Más crossover. Está sonando Eurolatina FM. Nosotros somos la alegría de tu FM. Upa, upa. Peluche, pues, para que me lo acaricie yo. Yo tengo un perro peluche con cabeza de muñeco. Es negrito y muy lanudo, tiene un solo ojo y es tuerto. María, que me lo conoce, del vive muy encantada. De sóbalo ya le tiene la cabecita pelada. Negra, usted me lo va a pelar, mi amor. Ya me lo tiene pelado. ¿Eh? Usted está que me lo pela. Mi peluche sin pelo me lo ha dejado. Y está que me lo pela, y está que me lo pela. Ya me lo tiene pelado con tanta sobadera. Oíste, hombre, Vicente, ¿y es que es un lujoso peluche o es que es muy peluche? Es un peluche negrito. Y a la muchacha le gusta sobármelo. Oíste, hombre, Vicente, ojo con ese peluche. ¡Upa, upa! Mi peluche que yo tengo se volvió muy avispado. El día que no lo soban se pone cabeza agachado. Las muchachas de sobalo ya le están tumbando el pelo. Para que no me lo pelen voy a tener que esconderlo. Negra, usted me lo va a pelar, mi amor. Ya me lo tiene pelado. ¿Eh? Usted está que me lo pela. Mi peluche sin pelo me lo ha dejado. Y está que me lo pela, y está que me lo pela. Ya me lo tiene pelado con tanta sobadera. Tiene que cuidar su peluche, pues, hombre, porque si lo pelan de todo ya no sirve. Oye, si hombre, Jaime Vicente, a usted, ¿por qué le gusta tanto ese peluche? Es que las muchachas les gusta mucho robármelo por peludito. Negra, usted me lo va a pelar, mi amor. Ya me lo tiene pelado. ¿Eh? Usted está que me lo pela. Mi peluche sin pelo me lo ha dejado. Y está que me lo pela, y está que me lo pela. Ya me lo tiene pelado con tanta sobadera. Me lo peló. Somos la estación más auténtica de la radio. Eurolatina 107.1. Jamás tú me quisiste y aquí me quedé triste. Lloró mi corazón de pena y de dolor. Yo no sé la razón de no encontrar tu amor. Lloró mi corazón de pena y de dolor. Yo no sé la razón de no encontrar tu amor. Largo camino yo recorrí de encontrarla allí. Hubo tristeza dentro de mí cuando yo la vi partir. Jamás tú me quisiste y aquí me quedé triste. Lloró mi corazón de pena y de dolor. Yo no sé la razón de no encontrar tu amor. Lloró mi corazón de pena y de dolor. Yo no sé la razón de no encontrar tu amor. caminos yo recorrí, pensando encontrarla allí. Hubo tristeza dentro de mí cuando yo la vi partir. Eurolatina 107.1, tu radio.

949-545-0234-19. Porque tu sonrisa no tiene por qué ser costosa. Clínica Dental Iribarre, calle Logroño 6 Bajo, aislado de la antigua pista de hielo, Vitoria Gasteiz. John Soto, fotografía y video profesional. Somos tu aliado para capturar los mejores momentos de tu vida. Realizamos reportajes de bodas, cumpleaños, primeras comuniones, bautizos y cualquier tipo de celebración. Somos especialistas en realización de documentales, montajes de proyectos audiovisuales, videoclips musicales, spot publicitarios, videos corporativos y empresariales. Tenemos más de 25 años de experiencia en el sector. John Soto, fotógrafo y video profesional. Comunícate al móvil 693-52-8139. Escuchas Eurolatina 107.1. Tú eres guasa, guasa, guasa, guasa. Que no le guste el caldo, se le dan un par de tazas. Tú eres guasa, guasa. Guasa, guasa. Eso no ha hecho en tu vida lo que yo logré en 2 meses. Tú eres guasa, guasa, guasa, guasa. Pero ustedes son más puertos que sus propios jefes. Tú eres guasa, guasa, guasa, guasa. De la vallar, sacándote a patada de tu casa. A ni tú ni tu mafia, bobas, ni corifle, ni pistola. Brinche chaco, pa' tocarte la mambriola. Que acuérdate, te apoye tu ayoya. Que todos los negros no es alta joya, flor de campoya. Que te está sacando ampolla. Quítate del frente que llegó el que arroya. Porque eso no es la consola. Yo me voy al palo, tú sigues pa' bola. Coge por conmigo, no sueltes la soga. Pa' que salgas de la cola y yo la bola. Tangente, buscando que mata gente. Hazme frente, pero si tuvieras mente, pensaría por lo menos que vas a tragar sonriente. Vete sano, sé inteligente. Tú eres guasa, guasa, guasa, guasa. Tú eres guasa, guasa, envuelve masa. ¿Quién prevalece? Que se merecen, tú no has hecho en toda tu vida lo que yo logré en 2 meses y mi flow te queda grande, me clase en fande, desde la Vallarde no les da ni hambre, están soñando conmigo, mamando conmigo, copiando mi estilo, reciclando todo lo que yo digo, no tengo tiempo que perder como langosta, y a la hora de la verdad salen hasta chotas, se les nota en la envoltura por la costura, de cualquier cosa que pase llaman a la jefatura, procura, que no hay una futura, otra falfuya y se explotó la soldadura. Cuando llamo a ese cabrón, el tipo sale amenazando que me va a tirar, que me va a explotar, usted me va a matar, las ganas de chingar. Loco, aquí tú estás bregando con el anormal. Yo voy a toa con mi lírica y con mi metal. Es que tú sabes que los pinas no pueden inventar. Tú le metes bien, no te lo voy a negar, pero te escuchas mis canciones pa' después grabar. Por la culpa de ese chota estás luciendo mal. Sos fanfarrón, creí que íbamos a cocotear. Pues los hombres de abertura, amistades conservan. No se vuelva hablando mierda cuando fumo un poco de hierba. Después van a otro que el problema le resuelve. Que el león ya no es tan bravo como lo pinta la selva. Rembal de seguro y son unos cobardes. Que Dios los guarde de Huerto y el Abayarde. No quieres problema, entonces sal de lo mío con Lito Pan. Son 20 pesos aparte. En tu compañía toito mama. Y en mi compañía toito jala. En tu compañía toito mama. Y en mi compañía toito jala. Pina recorta su vida, la robaba su artista. Chacina está clavado, pero es un masoquista. Hay uno por ahí que está guiado de electricista. Y el otro canta mucho, pero no con una pista. Parece que le gusta que le rompa el fundillo. Que no se han dado cuenta de que Pina es un pillo. Salen en los videos y que jalando gatillo. Y recogen bofetas de Carolina Trujillo. Yo, estás pelado, estás opacado, no tienen brillo. Se te fueron todos los artistas, seguro, cabrón, si no pagas. Saltaje, con los santos no se juega. Con los santos no se juega. Ey, en el mismo flow y en el mismo son, jodió lambón, cabrón. Tengo en el micrófono, cartel de cartón, alicate, alicatón, apadríname este montón. Mira, soy esta pendeja también, así que piensa antes de hablar, mamao. Y dile a tu jefe que se arrodille para que mame también, que aquí va lo de él. Y a todos los que te acompañan, te destrozo, maraña. Desde la Vallarde no le da ni hambre. Yo creí que tú sabías de mí. Seis minutos. Eurolatina, la emisora más auténtica. De mi vida, conociste tu mentira, ya no quiero tu nobleza. No, no me toques en la puerta, para ti estará cerrada. Tristeza, no vuelvas más cantando. Quiero terminar mis días, no importa lo que otros digan, les regalo mi tristeza. Y aparte ya de mi vida, en mí solo quiero risas, y te digo adiós, tristeza.